hay Black Soul cubriendo, Echo, van a Echo, hay la C4 entrado en medio, se pone una de las dos columnas, va a pasar por delante de Reload, a ver qué hace Reload, Reload se está despistando, lo tiene ahí, lo mata con pipa, muy buena Reload, pero cae en 3 de Black Souls, Malka, Reload, Aerorth, queda Spanish Fury, Fansec, dos grandes jugadores, pero a ver qué hacen, los dos en B, se quedan en B, a intentar quitar alguna arma que otra. Bueno, a ver si nuestro compañero Cross puede entrar al HLTV. Cross, no te deja, ¿no? No, por el momento no hay más slots, está completamente lleno. Está petadísimo el servidor. Y bueno, ahí va un Terror que está en B y tiene ahí a los dos Black Soul escondidos. Ahí ha pasado de largo. Ha pasado de largo. Books de LAN Sports. Ahí va, ahí va. Se carga a Spanish Fury Fansec. Lo mata con la Eagle de Headshot. Madre mía. Ahí van a por Fansec. Fansec se esconde en L. Bueno, ahí se estaba quejando un LAN Sports, no sé de qué. Pone 35 o 45. Sí, no sé qué ha pasado tampoco. No sé qué ha pasado, pero también se ha girado un LAN Sports a preguntar aquí al público qué pasaba. Vale. Se quejaba del C4 Time, que no sabía cuánto, que estaba 45. Vaya organización, que no saben ni los comandos de CS. Bueno, pues LAN Sports hacen lo mismo que antes, dos bananas, uno en medio aguantando la C4 y dos casas y una atravesando casa. Y lo mismo, Black Souls igual, Spanish Fury Fansec en B y los demás en A. Dos metidos en caja y otro en medio, a ver qué pasa. Vale, pues parece que van B, parece que van a ir B. C4 y dos copelinos más en banana avanzadísimo en las puertas de B. Y ahí están asomando poquito a poquito. Ahí Fansec, hasta el primero Fansec. Lo matan. Cae a manos de Monk. Escondido ahora mata a Spanish Fury. Ahí van a llegar los refuerzos. Uno, dos por banana y uno por base, plantan la bomba. Y a ver qué pasa. Ahí está muy avanzado. De LAN Sports. Uf, qué mal está haciéndola ahí. Es. A ver qué pasa. Bueno, y Black Soul ha montado una pequeña torre en las cajas de fuera de B. Ahí los han visto ahora, malos, matan a los dos. Advent, qué buena Advent. Aeros en base de ST a 24 de vida. Ahí está escondido, gran jugador. La gente lo conoce. Antes contamos la anécdota de su nick. A ver. Aeros ahora se va, sale por patas, bueno, vuelve, cuidado que tiene ahí a escondido lo ve, Headshot, 3-0, a ver qué pasa con armas. Bueno, nadie, ¿qué tal? ¿Se ha minorado allí el ambiente o sigue igual? Sí, no, de momento se ha calmado bastante el ambiente, ya los típicas voces del estrés para matar al otro, humo por aquí, flash por allá, pero el ambiente ha normalizado. Pero vamos, a insultos no llegan, ¿no? No, para nada. Al principio creía que sí, porque empezaban con las voces y tal, pero bueno. Ahora mismo se ha calmado el ambiente y disfrutando el partido, aquí estamos. Bueno, ahí mataron a Fansec, escondido, como no. Oh, escondido se hace a Reload. Reload se hizo a Monk. Bueno, parece que van a plantar a C4. La Nesport está jugando muy, muy bien. Ahora con armas. Los Black Souls. Escondido está haciendo un gran torneo, por lo que estamos viendo. Es la primera vez que le veo jugar, la verdad, pero lo que dicen de él es verdad. Bueno, ahí van a guardar armas los Black Souls, Aero de Spanish Fury. Y bueno, 4-0. ¿Qué está pasando con Black Souls? Nadie. Lo estaba comentando ahora mismo que han de estar. Que no se sabe, que LAN Sports ahora mismo con este 4-0 está dominando el mapa de cabo a rabo y creo que no está dando una oportunidad de nada. Un par de frags por ahí sueltos, pero nada significativo por parte de Black Soul. Bueno, ahí se ayudan a comprarse armas, intentarán que todos ganen por lo menos con un arma. Los LAN Sports ahora están cargaditos de dinero y cargaditos de ilusiones también por esta LAN. Hay 3 por secundaria con C4, siempre hacen lo mismo, hacen siempre lo mismo. Hay 2 avanzando por banana, se ponen al final de banana ya. un compañero retrocede y se queda uno allí avanzado en banana. Y han hecho ahí, se han conjuntado uno para mirar balcón, otro para mirar casa. Bueno, como siempre hacen, ahora creo que irán casa, de casi medio. Ahí escondido, que bien matan fanses, que asomó, que bien escondido. Ahora Bux va a salir también por medio. Vale, hay un CT en cajas, en zona BC4. Uno por biblioteca y otro en base de CT. Reilo, qué buena, ahora mató a Azben, se hacen a Reilo, Aero se carga, Ahí Bux lo hace, se hace a Eros. Malca mata escondido, Mox hace a Malca. Bueno, bueno, bueno, dos contra uno. Spanifuris haciendo vida a los otros dos, a 16 a 20. A ver, Spanifuris se ha dado la primera ronda, no se la hará. Se hace el primero de Geazco, se hace el segundo, señores. Defuso la bomba, qué bien Spanifuris. Qué hostia le mete al primero. Estaban muy tocaditos, pero vamos. Gran ronda, ¿no, Nadia? Nadie, perdón. Nada, nada. Sí, la verdad es que de momento han conseguido una ronda para Black Soul. Intentarán hacer, ahora mismo estoy viendo que están intentando hacer una torre, haciendo ruidos, atravesando la Nesport y tirar para arriba. De momento 3.250 de dinero, así que lo que tú dices, cargaos de dinero en estas cuatro rondas. Pues sí. Ahí como siempre, ahora Fanses cambia y se va a A. Y bueno, están haciendo una torre para subir a balcón. No, al final no han subido a nadie. Y bueno, siempre siguen con las mismas. Uno en B, mirando banana, otro ratonera, otro medio, uno casa, uno dos. Siempre hacen lo mismo. Hasta que le aprendan a cortar eso, van a seguir haciendo igual. Bueno, a ver qué hace Black Souls. Ha hecho la primera ronda, a ver si les ha dado ánimos para hacer más rondas. Ahora LAN Sports, Adven está metido en balcón. Ahí parece que asoman 2-3 por banana, con C4 incluida. A ver qué pasa, ahí están avanzando poquito a poquito. Solamente cubre uno desde Musa y otro desde zona F4 en B. Y a ver qué pasa. Estoy viendo muchos comentarios de CHLTV, cualquiera los puede leer. Ahí salen un amago, han hecho un amago, ha salido uno por balcón, otro por casa haciendo ruido, y van a entrar B, silencio, que bien, que ha pegado un lagazo de CHLTV, pero mataron al que estaba en B, y están los tres posicionados, cubriendo bomba, la bomba se hizo a Eros, que bien, que engaño han hecho ahí, nadie. La verdad es que les están haciendo la 3-14, como se diría vulgarmente, y la ha salido sí. Bien. Y wow, siempre qué bien, Bux, qué bien escondido ahora. Se hicieron a Malca y Rilo que avanzaban por L y también al de medio. Al de base, perdón. 5-1. A ver qué pasa. Se repite una y otra vez el mismo recorrido. 2 a B. Hacen 7 rondas haciendo lo mismo. Hacen lo mismo, pero luego, claro, luego distintivamente van cambiando la finalidad de, vamos, que cambian la ejecución, digamos. Ahora sí, parece que van allá, por ejemplo. Vamos, de primera siempre hacen lo mismo. Se posicionan en esas posiciones y ahora parece que van a... Oye, Spanifuris, Van Eco los Black Souls. Que no le he dicho, perdón. Van Eco. Ahí tienen problemas con votado. Que hostia, la que ha pegado Malca, Ed, cae Malca, escondido Siza Error. Queda solamente Spanifuris, que está en secundaria. Intentará coger por ahí un arma y largarse por patas. Bueno, pues parece que se mete de momento casa. Y están los tres terros cubriendo bomba, lo tiene dificilísimo, se queda ahí a ver si puede quitar un arma. Bueno, nadie, ¿cómo lo ves? Pues que pintan bastos para Black Soul. Cross, intenta, no te deja entrar. Ahora mismo acabo de entrar, a ver si se pone esto bien ya con los equipos. Vale, pues... Tendremos ahí a Cross haciendo sus comentarios. Es que no le dejaba entrar porque es que ya decimos que está petadísimo el HLTV. Está petadísima la radio. Y bueno, aquí está ganando LAN Sports a Black Souls. Y te digo, en el otro partido que se está jugando ahora mismo, LT contra Players 5, de momento 2-0. Va ganando Players 5 a LT. Vale. Ok, ya pues, estoy aquí preparado para lo que quieras. Vale. Pues ahora parece que van 4 casas de primeras, ya parece que no hacen la primera. No hacen la primera ronda. Ahí va, cayó Malca a manos de Ed. Y van 4 casas silencio, uno balcón, otro medio. Van a salir de casa, ya están ahí posicionados para salir. A ver cuándo salen. Tienen preparada toda la mierda, todas las flashes. Se cargan ahí a Fansec. Rilo se carga a Monk. Escondido se hizo a Rilo. Books a Eros. Como caen los Black Souls como moscas. Aunque van a Echo, claro. Y bueno, queda Spanifuric, que ya se ha quedado unas cuantas rondas solo, por lo que vemos. Bueno, la bomba plantada, los terros ahí posicionados. Irán en búsqueda y captura de Spanifuric. Ahí el primero que va para allá. Lo ha visto. Books. Vale, Spanifuric se mete en base de terro. Bueno, perdón, en base de terro. Que hostia, acaba de pegar a Books. Con VSP le ha pegado 4 cascos seguidos. Y coge su call y se larga por patas. Bueno, 7-1. Pinta muy, muy, muy mal para Black Souls. ¿Allí qué ambiente se respira? Nadie. Pues la verdad es que, quitando de vez en cuando los gritos de los portugueses, que tienen una voz bastante, bastante alta, la verdad es que el ambiente de una semifinal, apasionante. Los ambientes se han calmado y tal, pero el ambiente de un partido de semifinal. Bueno, ahí parece Black Sox utiliza la táctica ahí de Atax, que se ponen ahí avanzados en banana, en una semitorre, uno subido a caja, otro delante de la caja. Ahí tienen a los tres de medio, Qué sí, buena marca, cargándose al de casa. Qué buena marca, sí, se hizo Advent, que la avanzaba. Y bueno, creo que van a ir B. Bueno, ahora no. Ahora la C4 parece que se va en medio. Hay uno balcón, dos medios, tres medios. Tres terras en medio irán A, claramente. Bueno, escondido avanza alfombra, pero ojo con marca que lo puede pillar. Sí, sí. Sí, está avanzadísimo y va a salir. Escondido tira flash. Tira otra flash, tira ahora una humo. Sale. Sabe que está marca ahí, sabe que está ahí. Marca se ha bajado arenas. Y hay otro compañero defendiendo desde arena pequeña. Ahí la ha visto, la ha metido. Se le cuelan por arco, para biblioteca. Sí, se la han colado. Ahí está Fansec, ahí lo matan. Estaba en biblioteca, escondido. Qué buena, escondido, oh, esa marca de Geat. Bueno, quedan dos de Black Souls. Bueno, plantando bombas, Spanifuric por arco. Y ahora los apoya desde abajo. Cae Books a manos de Spanifuric. Y escondido en casa, a ver qué hace escondido. Contra dos, dos contra uno. Escondido ha visto al primero. ¡Ay! ¡Qué buena! Que acaba de pegar. ¡Qué buena Black Souls ahora! Defusan bombas, 7-2. Bueno, está rondo un poquito mejor, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la ha salido bastante bien. Bueno, pues a ver qué inventa LAN Sport, porque parece que están haciendo las rondas. Bueno, ¿qué buen resultado podría obtener Black Souls para estar tranquilos jugando de terror? Bueno, ahora parece que van Rus B, los terroristas. Se han parado un poco. Están los 5 en banana. Ahora avanzan. Ahora sí, ahora van Rus B. Tira mierda. Van con Akas. Tira mierda, se hacen al primero a Spanifuric Monk. Y tanto 5 dentro. Y a ver qué hacen. Cuidado que hay un CT en L, no lo han visto. ¡Ah! Aeros se hizo primero. Se hace segunda Aeros, ¡qué buena! Malca se hace a Books. ¡Ay, Admin se hizo a uno, se hizo a otro! ¡Ay, Aeros! Contra uno. ¡Qué buenísimo! Dos contra uno, se hizo Aeros. Gran ronda de Aeros. Bueno, Aeros que lleva un 9 de 7 y escondido, como no, escondido un 17 de 3. Buf. Bueno, yo pienso que contra más puedan hacer, mejor para ellos, ¿no? Para eso son españoles. Ya, yo decir que completamente apoyo a Black Souls, claro. Sí. La verdad es que aquí, te digo, todo el ciber, no hace falta decir con quién está apoyando. Aunque estemos viendo bastantes a los portugueses, cada frag de Black Soul, como si fuese una rondita. Ah, eso está muy bien para animarles. Bueno, ahora sí siguen con la misma tónica, que era la de... Torre Medio, de Rilo y Malca. Sí, han hecho un tótem al lado de la farola de medio. Y a ver qué hacen. Hay uno en casa, otro en secundaria, dos, bueno, tres con C4 al final de banana. Parece que avanzan poco a poco. Se les ha colado uno en balcón. Sí, se le ha colado uno balcón. Pero vamos, está Fansen ahí cubriendo de serenas. Y cuanto salga le va a dar. Ahí sale Fansen. Ahí la ha hecho que se esconde para dentro al lado, una buena. Bueno, no, ha conseguido salir. Advent. Monk se va a pasar, no lo han visto. Ojo que no lo han visto, No lo han visto, está ahí en medio, pero vamos, los tres que quedan, sus tres compañeros que eran en B, han entrado con bomba, van a plantar. Hay un CT en L, ahora otro que llega de C base, CT, a Edo Saza Monk. Les puede sorprender por detrás, Sí. No, lo ve Reload. Oh. Lo mata Reload. Sí. Ahora, uno al final de cajas y otro en banana. Ahora llega también AFDC Banana. Los 12 T's en L. A ver qué pasa. O sea, una vez que mochazo Fansec. Books. LOL. Aeros. Y a Fansec. Qué bien. ¿Te parece, no? Sí. 8-3. Grande Books. Decir que escondido, que lo tengo justamente delante de mí. Ha quedado flipado del último mochardo que le han dado. Ha dado golpes, lo típico. Pero se ha quedado impresionado que no se ha olido de dónde le ha llegado la bala. Vale, ahora lo veremos. ¿Quién la ha matado? Para verlo. Lo mató Malca desde medio, en el tótem. Bueno, ahí uno casa, como siempre, no voy a decirlo más porque ya es cansino. Uno medio, uno banana, dos casa, como siempre atravesando, siempre hacen lo mismo. Lo mismo siempre. Ahora parece que van a, se acerca la C4 de un compañero que entran por medio. Los ha visto ahí. Malca, se hizo el primero, que mochazo con Eagle, a Monk. Ahí van a salir dos por casa. Sí, dos por casa. Y otro que está ahí. Bux, a Zarrilo, es a Malca, hacen a Aero. Entran en A, plantan bomba. Y bueno, queda un CT. Bueno, quedan dos CT, un CT. En medio, para guardar arma. Y van a por él, como es normal. Vale, ahora está arriba de ratonera. Ahí mirando ratonera, mirando también ahí secundaria, balcón, Fansec, con USP. Yo no sé qué hace ahí, pero bueno. Se ha tirado ratonera, va a salir y ese sí, lo mata Ed. 9-3, uff, mal pinta para Black Soul, muy mala pinta. Bueno, ¿qué ambiente se respira allí? Nadie. Pues ya te digo, cada frag se está celebrando impresionante de Black Soul, y por parte de los de Portugal, el dominio de las cinco primeras, bueno, acaban de matar a otro Land Sport. Acaban de matar a otro Land Sport, vale. Un grito tremendo. Buah. Ahí a Fance se bajó a uno, mal que a dos, a Monk y a él. Qué buena Black Soul. Y se bajó escondido. Esta ronda tiene mucha pinta de que sea para Black Soul Books. Se hizo a Rilo, que estaba en arenas. Dogs contra uno. Uno en biblioteca, lo ha visto. Biblioteca y Aeros por medio. Sí. Lo ha visto, está ahí atravesando. Está 89 de vida. Spanish Fury ha conseguido salir. Books. Books va por él y se lo ahí hizo. Ahí Spanish Fury se lo hizo fácil. Spanish Fury a Books. Y 9-4. Dos ronditas más. Y termina la primera parte. Primer half. Ahora esperemos que puedan hacer estas dos últimas. A ver. Ya decimos que en el ciber, cada frase que hace Black Soul, como nada comenta nadie, es como si hubiesen ganado una ronda. Bueno, y ahora tiraron un humo medio para engañar un poco a los Lions Sports, que han retrocedido un poco. Y bueno, ahora los bebés parece que están cubriendo desde muy atrás. Se les cuela uno balcón. Sí, se les ha colado uno balcón. Escondido en casa y está atravesando a ver si le sale marca. Se tiró a medio, van para B todos. Van para B, en silencio, pero van para B. Bueno, a ver, están los cinco ya en banana, están esperando de que todos los compañeros se posicionen ahí para tirar mierda y entrar. Hay uno en zona de bomba en cajas, que es Spanish Fury y Aeroth, desde fuera, desde arco de B. Ya saben que están ahí, están entrando. ¡Oh! Se le hicieron a Aeroth, Azben. Van a por Spanish Fury, van 3 por L con C4, otro 2 por medio, se lo hacen también Monk. Qué buena estrategia esa, Rilo se hizo a través del humo a Monk. Llegan los refuerzos de Black Souls, tienen que salir. Black Souls a por ellos porque le quedan 2 rondas, tienen que hacérselas. Sí, parece que van a ir, 3 contra 4. Ahí se dispersa el humo, ahora sí, Fansec. Va a entrar por medio, uno por L también. ¡Oh! Marca se hizo a Arden, escondidos se hicieron a Fansec que marca, Rilo se hizo a Ed y Books a Rilo. 10-4, muy bien LAN Sports, muy bien, están jugando fenomenal. Bueno, ¿qué te parece, Cross? Pues no sé, por ahora todavía no está cerrado el partido, todavía pueden pasar muchas cosas. Vale, me preguntan resultados de Oracle contra Five Players. ¿Por ahí, Nadia? ¿O sabes algo? iBook se baja a Rilo. Parece que los Black Souls van a Eagles. Otros a Echo. La última ronda. Y bueno, ahí se hicieron también a Malca. Hostia, que hostia la acaba de pegar. Bueno, 5 contra 3 a Eagles y a USPs. ¡Oh! Iron, que hostia la acaba de pegar a Monk. ¡Qué buena! A ver, decir que se hizo Aeroth ahora, ¿sí? Decir que el partido de LT contra Players 5 va 8-2, Players 5 de Counter. Ganando Players 5, ¿no? Sí. Vale, pues ahí lo tenéis. Bueno, ahí la bomba la van a plantar ahí escondido. Fansec ahí que le hará algo, no la hará. ¿Qué hace? Muy difícil. Hacen en triple. Ahí ve al primer Fansec que estaba al final de cajas. Ahí lo matan, escondido, le hizo toda la trama. Bueno, se pasan, cambio de equipos. Y a disputar segunda cuatro, parte. Final. Bueno, ahora entrará un invitado, un amigo mío, y nos ayudará aquí a retransmitir lo que queda último partido. Y bueno. No, todavía no comienza, a ver si ya hacen último partido. Van a rondas de pipas. Allí ha empezado nadie ha empezado ya allí la ronda de pipas en el ciber. Ronda pipas creo que sí ha empezado, me es loco. Ah, todavía no han empezado, están un poquito calentando. Bueno, aquí presento a Eviden, colega mío, que tenía muchas ganas de emitir aquí en Arena Cero Radio, pues he dado ese placer. Buenas, Eviden. Buenas. Bueno, ¿algo que decir? ¿Cómo ves el partido? Pues bueno, veo que LAN Sports está muy fuerte aquí. Y a ver qué pasa ahora de terrorista con Black Souls. Pues sí, han hecho 4 rondas. Y bueno, ahí parece que les avanza LAN Sports ahí con Eagles. Ahí, con la... Oh, ¡qué buena Aero se va a 2! Aún no vale todavía. ¡Qué buena! Ah, verdad que no vale. En principio es lo que me han dicho, que esto no vale, pero aquí la gente sigue playeando. Claro, si sabe que no vale, pues se me ha ido la cabeza un poco. Bueno, pues Eviden y Cross, si queréis comentar algo mientras que comienza el nuevo partido, la segunda parte, ¿no? Hombre, pues a mí me está sorprendiendo que Fire Player le gane a LT, no sé. Parece un poco... Chicos, que empieza segunda parte. está aquí el Orga metiendo resta round. Va a empezar en breves momentos. Sí, ya han pedido por los jugadores RR, para que empiece ya. Bueno, pues va a empezar. Una de pipas, nosotros la veremos un poco después. 90 de delay. Bueno, la radio hemos conseguido al final, para que podamos hacerlo en completamente directo, podamos llevarle a sus casas la radio, la retransmisión del partido completamente directo. Ahí están los RRs. Comienza la segunda parte, a ver qué hace Black Souls. A ver qué hacen. No sé qué ha pasado, estoy viendo TKs o algunas quejas por ahí. Vale, pues habrá que esperar un poco más aún. Bueno. Por el otro partido, Player 5-10, LT 3. Y empieza el partido, segunda parte, Black Soul and Sport. Bueno, pues a ver qué pasa. Nadie, ¿tú sabes cuánto tiene de delay el HBTV? Pues ahora mismo lo pregunto. Creo que tiene 30 o menos aún. Sí, porque en cuanto él lo dice, pasa que... Me dicen que 90. ¿90? Pues, no. Bueno, ahí se están, da igual, se están colocando los Black Souls. Van tres por casa, uno por secundaria, uno mirando medio. Ahí Lan Sport parece que hacen posi estilo attacks con USP. Y bueno, ahí avanzaban tres por medio, pero han retrocedido los CDs. Cuidado que por casa no hay nadie cerca, ¿eh? Se les van a colar. Sí, están los dos de arena pequeña, arena chica, los dos CTs, y luego uno cubriendo arco de medio. Arco de CT, perdón. Salen, bueno, para... Salen, entran... Perfectamente, no muere nadie. No muere nadie. Ahora empezará lo bueno. Ahí se coloca. Uno se mete balcón, uno de los terros. Ahí están ya escondidos, ahí repartiendo. No ha muerto nadie aún, sorprendentemente. Hay que salir a por ellos. No ha muerto nadie aún. Ahora sí, Monk se hizo a Malka, a Eroth, a Monk, Fansec, a Bux. Pan y Fury se hizo a Bux, se ha escondido. Ex se hizo a Eroth. Y el último Fansec. Qué grande Fansec. Qué buena ronda. Sí. 1-0 para Black Soul. Sorprendió un poco porque es que entraron como perros por su casa, plantaron la bomba igual. Y luego, un poco empezás a pegar, ¿eh? Bueno, ahí parece que hacen una eco los LAN Sports a Eagles. Posis normales 2DB. Thor y los demás, los otros tres. Venga. Hacen ahí una torre. Para mirar medio. A la izquierda, al lado de balcón. Bueno, tienen que tener muchísimo cuidado Black Souls, porque le pueden sorprender ahí con Eagles. ¿Alguien sabe qué tal manejan las Eagles los portugueses? Pues ahora mismo, de momento aquí tengo delante a Escondido, a Eagle, y de momento un par de disparos, nada. Mocharro impresionante a Escondido. Bueno, ahí vemos a Escondido, a ver si lo vemos ahora. Está el C4 en casa, le va a salir. A ver si le sale. Es Aeroth está ahí mirando a ver si hay alguien en arena. Oh, como caen los Lion Sports. 2-2. Ahí está Aeroth, salta arena. Es Pan y Fury, sí. Aeroth en arenas. Oh, qué hostia acaba de pegar. Aeroth ha escondido. Ahora lo hemos visto. Ahora sí. Yo creo que hay 30 de delay, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Porque 90 no nos ha parecido. Es lo que... A mí es lo que me comentaron... Lo que me comentaron aquí, el Orga. La radio no tiene exactamente 20 segundos de delay. Sí. Pues hemos solucionado para que la organización... Hemos conseguido para que vaya completamente en directo, sin delay alguno. Y lo veremos en los próximos partidos. Qué buena Malka, qué mocha. Con Glock. ¿Qué hace Malka con Glock? Por favor. El tío va de, vamos, ahí cae Malka a manos de... ¡Oh, qué hostia acaba de pegar en el aire Fansec! Fansec pues ahora mismo está libre. Sí, está completamente libre, lo ve Fansec. Y se lo ha dicho a los compañeros y ahora van, Black Souls. escondido, qué hostia, escondido, coge su AK. Bueno, esperemos que escondido no haga nada con el AK, porque tiene el AK de Fansec. Qué buena Eros. Ahí lo matan. Qué buena Eros con Galil. Ahí lo matan. Planta bomba, se posicionan. Y bueno, ¿cómo lo veis, Eviden? Cross. Pues yo creo que esta ronda también sí, porque acaba de hacerse Aeros a Advent. Pues otra ronda para Black Soul, a ver si matan a Bux. Bueno, pues vamos a plantar, parece que el CT va a guardar. Está yendo ya porque arma. Les va a explotar. Bueno, guardar armas, Bux guardar arma. Arma. Veremos pues ahora, ahora veremos. Ahora empieza la fiesta. Bueno, hacen tres. A ver ahora. No, no, tienen armas. Tienen armas los LAN Sports, todos con Colt. A ver qué hace Black Soul cuando tiene. ¿Qué? Lo que está haciendo Black Soul ahora mismo es desgañitarse. Voces de aquí más de uno sale afónico. Mientras que le queden voces hasta la final o hasta que donde llegue. Oh. Ahí Fanse se hizo a Bux que la avanzaba. Ahí Mons se hiciera a Fanse, le avanzaron 3 por B. Ahora retroceden. Ahí está Rido en casa con C4. Está mirando a ver si los de B le avanzan. Ahí marca en medio, marca va a asomarle, va a asomar, ahí ni nadie cubriendo medio. Solamente hay uno cubriendo desde arena pequeña, está mirando medio, desde arena pequeña, y otro en la plataforma de casa. Bueno, vemos que han subido a Ed al tejado de banana. Ahí lo podemos ver. Bueno, mientras que no vayan banana los brazos no pasa nada. Ahí salen tres las souls. Por medio en silencio, están ahí avanzando por la izquierda. Ahí Monk los ve Monk. Ahí está atravesando Monk, no se hace ninguno. Oh, Span y Furia, Eros, se hicieron a Aspen y ha escondido. Siren. Oh, Malca. Qué buena. Qué buena Monk. Qué buena hostia. Bueno, pues parece que va a guardar armas. Sí, qué buena hostia le pega a Monk, Malca. Bueno, parece que de terror. De las cosas, pues sí, ahora mismo van un 11-7, ¿no? Eco esta ronda para que lo vayáis sabiendo. Eco para la Sport. Ahora hay una rondita más para Black Souls. Bueno, ahí está Ed, se hace a Spanish Fury. Ed estaba en base, se hizo a Spanish Fury que estaba ahí en casa, subido a casa. Bueno, pues Eco, como dice nuestro amigo Nadia, que está allí en el ciber, lo ve antes que nosotros, lo vive antes que nosotros. Y bueno, Black Soul parece que remonta. Parece que remonta. Por lo menos me da a mí esa impresión. No sé a vosotros. Bueno, y parece que un CT lo matan ahora. Iba a decir que parece que un CT va a Balcón, pero lo mató Spanish Furies. Ahora Monk se hizo a Aeroth, el único CT con arma. Retrocede, se van los dos para atrás, uno se mete cajas. Bueno, no, se van los dos, arena chica, arena pequeña. Ah, pues no, se van B. Se van B, A, completamente libre. Se la juegan los LAN Sports. A ver si son listos los Black Souls o qué. Ahí están todos en B, todos los CTs en B. Y yo creo que van a ir a los Black Souls. Sí, están subiendo medio en silencio. Sí, sí. Están subiendo medio en silencio. Y está Marca ahí en B. A ver si ve algo. De momento tanto de escondidos sin hacer un ruido. Bueno, a ver si son listos. Ojo, que Black Souls también se va para B por base de CT. Sí, sí, se van por B a base de CT. Va a haber una fiesta ahí en cuanto lleguen. Fanse, que van a pegar Fanse. ¡Impresionante! ¡Caibú! ¡Fijaros en escondido! ¡Fijaros en ahí escondido, a ver qué hace escondido, lo veremos. Tira una G. Vamos a ver. ¡Oh, escondido! 6-2. Ha escondido contra uno, contra la C4. A ver qué hace escondido, ahí está en triple ahí. Trameando, se lo hizo. Se lo hizo. Tres mochazos con USP fresquitos. La gente aquí en el HTV se ríe, se descojona, se parte el culo. Madre mía. Hasta los giris hablando. Los giris ahí partiéndose el culo. Lo que ha hecho escondido no tiene nombre. Le ha hecho el horror a Black, pues Black Souls. Ronda importante que ha perdido Black Souls, eh. Uf, pero importante. Y no, sube medio en silencio, los 5. Eso que ha hecho con USP, importantísimo. Iván Rus, Rusa, están todos en medio. Medio final de medio. Y Mochón de Fansec. Fansec, Advent, Mochazo. Ahí parece que están entrando los Black Souls, tiran mucha mierda, plantan la bomba. Ahí se encontraron con escondido ahora. Lo mataron, escondido de cabeza, no pudo hacer nada. Con se hizo una de mocha. Ahora cae Spanish Fury, cae Ed, que amazaba por medio. Oh, qué buena Rilo, Rilo, reparte Rilo. Se hizo Amon también. Bueno, se va a guardar su AWP. Va a guardar AWP. Me ha encantado la ronda que hizo escondido, ¿eh? Me ha encantado. Pocas veces se ve eso. Ah, pocas veces. En la LAN la primera vez que veo eso. En esta LAN por lo menos. Bueno, explota la bomba. ¿Cómo van? 5-1. Parece que remonta Black Souls, pero eso la tiene que doler muchísimo lo que acaba de hacer. Lo que hizo, perdón, escondido. Nadie, ¿qué carita se les quedó a los Black Souls cuando hizo lo que hizo escondido? Pues la cara no se la veo porque estoy en el lado contrario. Yo solo he visto que los portugueses, dos de los 5, se levantaron y empezaron a aplaudir. Bueno, pues ahora parece que van a dos por casa. Book se hizo al primero, se hizo también al segundo. Fanses que se hace a Advent. Ahí ahora van, buah, se lo hacen a Rilo, a USP. O a otra eco que lo pueden ganar. Y Fanses se hizo escondido. 2 contra 3. Los demás van a USP, los terros menos Books, que lleva a WP. La bomba colocada. Monk por casa. Qué buena. Ahí cae. Mon por Fansec, casa, se lo hace Bux, se hizo a Fansec. Spanish Fury, como la asomes, la cagas. Quédate ahí. Ahí le avanza la huepero. Con pipa. Con pipa, Spanish Fury contra los... Qué buena, Spanish Fury. Qué bien, qué listo, qué rápido. Siento interrumpir, pero el otro partido que se está celebrando aquí entre LT y 5 Players se detiene, se pausa porque parece ser que tienen problemas técnicos. No les tengo a la vista, pero a los LT que los tengo detrás, dice, problemas técnicos. ¿Y cómo iban? ¿No lo sabes? Pues ahora mismo me han LT 8, Players 5, 1. Vale, ahí cayó a manos de Rilo, Books, el agüepero de LAN Sports. Ahí parece que están aguantando tres en medio. Fansec avanza por banana con un compañero que es Malka. Se entienden muy bien los dos, son grandes amigos, se entienden muy bien. Ahí le tiran un poco de mierda. ¡Oh, qué hostia de Malka! B, bueno, B no está libre aún. Ahora, no, ahora sí, ahora está libre. Cayó Malka, pero Fansec se lo hizo. Ahora sí, ahora está libre. Vas a ver a plantar. Bueno, los guardan armas. Sí, se van por casa a guardar armas. No puede ser otra ronda para Black Soul. 12-10, esto está bueno. Nadia, ¿qué pasa por allí? Cuéntanos qué ha pasado en el partido, en el otro partido. ¿Sabes algo? Pues de momento les parece que los problemas técnicos que tenía para ayer 5 se han solucionado porque vuelven a ronditas. LT se está creciendo después de haber tenido una primera parte bastante jodida. Y nada, remontando los partidos y les sobra el dinero. Tengo aquí uno delante, 11.370 con... Y va cargadito con arma. Vale, a ver, ahora Black Soul 7-1, parece que está remontando. ¿Cómo quedaron antes? Que ya me distraigo. ¿Cómo quedaron? 11-4. Pues van 12-11 ahora vale. Mismo. Pues van muy bien, van muy bien. Ahí los espectadores del HBTV hablando como siempre. Cuando alguien hace el horror, saltan todos ahí a hablar y decir tonterías. Bueno, pues hay mal que parece que tira flash medio, van a salir. Están tres medio. Asoman, Marcas también estaba comprobando, salió una torre ahí montada a la izquierda. Ahora saben muy bien qué gameplay tiene Black Souls. Ahora van medio, ahora hacen una pequeña torre para asomar a biblioteca. Ahora se baja, siguen con la parsimonia que van. Tres, terror, ahora lo ve escondido, ¡oh, escondido! ¡Dos! Seis a dos escondido, Admin, seis a otro, Moca a otro, Aerosista escondido. Qué bien, escondido, cómo lo había escondido. Y ahí se hacen al último Bugs, a USP, Headshot, a Reload. 13-11 para Alan. Escondido la ha liado, La ha liado ahí, como siempre. Sí, como siempre. Qué gran paciencia de los LAN Sport ahora mismo. Están los dos que tengo visión, han estado de reloj un minuto quietecitos, esperando a que viniesen los Black Souls. Paciencia, qué gran virtud, ¿no? Bueno, pues ahora van con armas en medio, van avanzando a medio, ya están al final de medio en silencio. Están comprobando que no les sale ningún CT. Van a hacer lo mismo, van a tirarse por izquierda. Con escondido otra vez. Suman biblioteca. Oh, escondido 6-1. Se escondió a Spanish Fury. Oh, escondido, por favor. Que lo fichen, que lo fichen. A ver qué hace Black Souls. Parece que los 4 se va para base. DCT. Ahora sí, ahora cae Monk. A manos de Iron. Los cuatro. Cuidado escondido que todos en A. Malca y Fanses bajan a escondido y hacen 3-2. Bueno, Gus parece que vaya a guardar arma, pero a joder un rato. ¿Qué apostáis? ¿Remontan? ¿Empatan? ¿Qué hacen? Hombre, yo sigo confiando en ellos. Yo creo que pueden ganar todavía. Por supuesto. Un gran equipazo que tienen Black Souls. Y bueno, guardan arma. Otra ronda para Black Souls. 8-2, con el cómputo global sería 13 algo, ¿no? ¿O cómo? 13-12, ahora mismo. Vale. Pues acaban de remontar el resultado. 13-12, 8-2, la segunda parte del terrorismo. No, 13-12 ganando LAN, aún. Ah, vale. Bueno, aún les queda Black Souls para remontar, les queda por lo menos dos rondas. A ver qué hacen Black Souls. Todos en medio. Van a hacer la misma que antes, creo. Sí, es la que se le está avanzando en medio silencio. Sí, porque LAN Sport defiende desde muy atrás, entonces es muy fácil entrar. Pero bueno, está ahí escondido en biblioteca ya. Bueno, no, perdón, está subiendo el pollete que hay en la columna enfrente de biblioteca. Ay, Marca, qué listo, Marca. Cayó con la G de Books. Spanish Fury saca Books. Headshot, ahí Rilo entra también. Bueno, parece que se van a ir. A ver qué hacen. Se van por biblioteca, parece. No, van a entrar a A. Hay un CT en casa, cuidado. Ahí Spanish Fury se va a 11. A Aven, perdón. Mon a Spanish Fury. Se comió la H. El de sí, biblioteca. 2-2. Una 100 de vida. El otro CT que está en biblioteca, 21. Los terros Reload 84 y el otro 49 Aerorth. ¡Buah! Se bajan a Reload, Se baja Aerorth a Monk. ¡Qué bien! Vamos, Aerorth. Le está el CT, lo tiene ahí a la izquierda. No. Se hizo Aerorth. ¡Qué mal! Esto pinta mal ahora. Pues sí. Dice uno, bien jugado. 14-12. Y otro, joder. Bueno, pues ronda eco, ¿no? Eco para Black Souls. Bueno, no, compran armas. 8-3, 14-12, si no me equivoco. Y a ver qué hacen. Todos en medio de nuevo, avanzan por medio en silencio de nuevo. La teoría de este clan, que si una cosa te sale, sigue haciendo hasta que el rival aprenda a cortártela. Es así de fácil, pero esta vez deciden ir por derecha en vez de por biblioteca, cambian un poco, ahora sí ya van a saco, se han bajado a escondido que estaba en arenas, Malca, Spanish Fury saza 1, cae Malca, manos de Bux, Fansec se ata Books, Spanifury se mete balcón, la bomba plantada, Fansec entre cajas, una arena, otro se mete también en casa, y los CTs huyen para volver a dar más. Bueno, pues nada, 9, 3, 14, 13, a ver qué pasa, está emocionante el partido, es un partido que se sabía que iba a estar muy disputado y muy entretenido. Se lo estamos aquí contando en Arena Cero Radio con colaboración con Radio Behind y No Gravity, servidor de 300 slots. Gracias a todos. Y bueno, 14-13. Está interesantísimo. Impresionante aquí el ambiente, ¿eh? El ambiente aquí, ha habido un minuto de silencio cuando la ronda anterior quedaba cuando quedaban dos y estaban plantando. En silencio totalmente el ciber. Impresionante. Bueno, pues aquí también lo vivimos en Arena Cero Radio, Radio Behind también. Aquí lo vivimos. Bueno, ahora parece que van a Echo, LAN Sports, a USP. Se han metido dos entre suben cajas. Suben a uno balcón. Suben a uno balcón también. Los Terros. A ver qué hacen. Parece que ya Black Soul cambia un poquito. Iba uno por casa, uno medio. Bueno, dos medios. La C4 va avanzando por secundaria y uno balcón. El de casa avanza, no va a tener problemas para avanzar porque no hay nadie ahí que le impida. Sale a Eros por balcón, se va a topar ahí con un CT que le sale ya. Ahí mata, bon, que estaba Concord. Ahí está Spanish Fury, sale o no sale de casa, ahora parece que asoma un poco, no sabe qué hacer. Ojo con escondido, ahí puede sorprender, ¿eh? Cuidado con escondido porque va a la lía siempre. Escondido se hace uno, se hace Advent a otro, mal casita escondido, Rilo a Advent. Bueno, 3 contra 1, ronda para Black Souls, ahora cómo van. 14-14, ¿no? 14-14. Buf. A ver qué pasa, la siguiente ronda interesantísimo aquí en Arena Cero Radio, os lo estamos contando. Con dos colaboradores, bueno, con tres de lujo, nadie que está allí en el ciber, en directo, y Evident y Cross ayudando también. Parece que guarda arma, ¿es? Sí, está ahí en, subiendo una cajita de banana, no se va a topar con nadie. Bueno, ronda para mí decisiva, para el empate o para la victoria de cualquiera de los dos. Muy importante la ronda esta. Muy importante. Quizá la más importante de todo el partido. Sí. A ver qué hace Black Souls. Irá B. Bueno, van otra vez, medio silencio. Medio silencio. A ver qué hace, si van izquierdo, van derecha, van rotando un poco. No tienen problemas para entrar, como he repetido. LAN Sport defiende desde muy atrás. Y otra vez en silencio. Sí. Otra vez en silencio, escondido está en arenas, por si lo quieren saber. Books, arena chica. ¡Oh! ¡Qué buena! Escondido Zaharilo. Monk se hizo Fansec. Escondida Malca. Spanifunija Monk. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Dos contra tres. El Ciber está en silencio, como dice nuestro amigo. Se van para B y Coscan. Se van para B. Se van para B y B está libre. B está libre. Ya va, bueno, va uno avanzando por banana. Para bueno, los dos están a 100 de vida. El único que está un poco tocado de los jugadores es el escondido, que está a 39, los demás están a 100 de vida. No lo van a ver, que se cuela por L. Si las han visto, ahora sí, ahora las han visto, las han oído, todos por banana, todos. A ver cazaeros, a ver caza Spanish Furies. Tiran G, están los tres ahí, van a entrar a saco los tres CTs a la vez. Emocionantísimo. Aquí tiran Flash. ¡Oh, acá primera mano de Aero! ¡Advent! Ahí, uno por L. ¡Ah! ¡Seis Aeros al último escondido! Dicen toma, aquí por el servidor de HLTV. 15, ahí vemos a un Black Souls animando también de Source. Dice, toma. Como no. ¡Oh! ¿Qué ha pasado, nadie? ¿Qué ha pasado? Pues no piden de Splinter. Bueno, pues lo veremos aquí, todos atentos. Bueno, ahí parece que avanzan otra vez de nuevo, medio silencio. Bueno, no, no tan silencio porque están ahí armando un poquito de ruido. Ahora sí, van en silencio. Van a hacer la misma siempre. Siempre hacen la misma, les sale bien. Saben que pueden entrar tranquilamente en medio y luego ir donde quieran. Cuidado con escondido, a ver qué va a hacer escondido ahí. Cuidado, tira flash escondido. ¡Una! ¡Qué buena! Escondido se hizo de one. Media atravesando a uno. Escondido. ¡Oh! 15-15. Gran ronda de escondido, ¿eh? Se bajó a 3. ¡Uf! Escondido. Para mí el mejor del partido junto con Aeros y Reload. Bueno, ¿qué pasa aquí? Nadie, infórmanos un poco. Pues que el Fever está hasta arriba, petadísimo. Acaba de bajar, pero creo que todos los clanes que pueda haber se han bajado aquí a ver el pedazo de partido que estamos viendo. El Fever está hasta arriba. Bueno, comunicaros que hemos superado el pico que había en Radio Behind de 126, creo que nada, tenemos 131 oyentes. Muchas a todos, muchas gracias a No Gravity, gracias a Arena Cero y a Radio Behind. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? Habrá desempate, me imagino, ¿no? Overtime, chicos. ¿No lo van a hacer? Bueno, ahora mismo vengo, voy a echar un pis. Puedes poner bajo un poquito de música, o si no, os quedáis hablando.